Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día jueves 19 de septiembre del año 2019. Y para usted que nos sintoniza en línea y en la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita cotidiana desde hace tanto, tanto tiempo, pues están ahorita sintonizando ya con el 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria. Estamos también, como usted sabe, perfectamente en línea, estamos en las apps y estamos en todas partes. Y aquí estamos nosotros con muchísimo gusto, dándoles los buenos días, esta forma tan cortés que tenemos los seres humanos en sociedad para saludarnos, para desearnos que tengamos una buena jornada de trabajo, porque es día laborable. Y bueno, hoy un día especial, 19 de septiembre, que se recuerdan los sismos del 85 y del 2017. Bueno, pues entonces, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en la consola de audio, y ya está buscando la música para esta mañana. Al ingeniero Santiago Vázquez, mi querido güero, los jueves viene a facilitarnos el enlace con Armando Ortiz, que nos llama por teléfono los jueves. Gracias, güero. Lupita Páez en la asistencia de producción, cosa que le agradecemos mucho a Lupita, buenos días, y demás personal de aquí del turno matutino en la radio Universidad Veracruzana, personal técnico administrativo, manual de confianza, los jóvenes, los eventuales suspirantes y demás. Aquí estamos ya todos listos para trabajar para ustedes. Bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y allá en las lomas del estadio, nuestro amigo Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria, de donde depende Radio UV. Y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Siguiente, el ejército sale de Ixtapalapa por la recta calzada que conduce a través del lago hasta el mismo corazón de Tenochtitlán. Es un gran día, tanto para los aztecas como para los españoles. Los caballos relucen de limpios, brillan las armaduras y las espadas al claro sol de noviembre. Cortés y sus capitanes se han ataviado con sus mejores galas. Aún es temprano. Coyoacán, Churubusco y Mexicalcingo aparecen veladas en la cercanía y la niebla matutina se arrastra deshaciéndose perezosa a flor de agua. El ejército ha conservado cierto orden en la marcha, pero antes de llegar al fuerte de Xolotl, que domina el cruce de la calzada, soldados y caballos se ven envueltos por una muchedumbre. Estas grandes calzadas, cortadas de trecho en trecho por puentes levadizos, desempeñan la doble función de calles y de caminos reales. Son las vías de abastecimiento principal y el paseo obligado en una ciudad que parece que carece de abundantes espacios abiertos. Por ello, a medida que los tehules, los españoles, avanzan, el tránsito va ofreciendo obstáculos insuperables. Los batallones de soldados, los mercaderes que salen a remotas expediciones, los esclavos cargados con vigas y petates, el alfarero que lleva a las espaldas sus pintadas ollas de barro, el cazador con su caza y el agricultor con sus verduras, se revuelven y chocan en el estrecho espacio de la calzada. El sol calienta de firme, desvaneciendo los últimos jirones flotantes de niebla. El lago, cubierto de canoas, es un puro reflejo. Llegan las barcas cargadas al borde de la calzada, y los tripulantes se alzan de puntillas a riesgo de volcarlas, tratando de mirar lo más cerca que sea posible las blancas carnes de los tehules, sus extrañas armas, los caballos bañados de sudor que con los cuellos arqueados y tascando el freno hienden lentamente el apretado muro del gentío. A pesar de la multitud, en esta ciudad no se escucha el ruido habitual de las ciudades europeas. La vida de Tenochtitlán es una vida casi de insecto. No existen carretas ni coches, no hay bestias de carga, ni otras cabalgaduras que las de los españoles. Y tampoco se escuchan las exclamaciones y los gritos característicos en la existencia urbana de España. Los indios apenas hablan. Se mueven noble y despaciosamente porque nadie tiene prisa. La pareja extensión del lago va poblándose de huertos flotantes. Son las chinampas, las pequeñas islillas cultivadas con un arte chino, hechas de barro, que pueden navegar empujadas por las pértigas con sus hortalizas y sus cabañas encima. A otras las han hecho anclarse en el fondo del lago, las raíces, y forman todos un campo de labor surcado por canales donde se abren inesperadas plazoletas de agua henchidas de lirios y de nenúfares amarillos y violetas. Fernando Benítez, a 500 años, la ruta de Hernán Cortés. ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, pues son las 8:15, 8:15. Gloria Tobar Ramírez, ¿cómo te va, Gloria? Qué gusto en saludarte. También a los revisteros que ya desde muy temprano están despiertos. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Y ayer hicimos, a partir de una nota del País, de allá de España, del País Semanal, que habla de los objetos que de alguna manera han significado algo para nosotros y que sin darnos cuenta, cuando vamos a comprar algún mueble o algo parecido, alguna cama, cualquier cosa, consciente o inconscientemente, o más bien inconscientemente, escogemos algo que tiene que ver con aquellos muebles que teníamos en la infancia. Es una teoría de un psicoanalista. Pero a propósito de esto, de estos muebles que en su momento, en el presente que vivimos cuando éramos niños, pues eran parte de la escenografía de la casa, era lo cotidiano, no nos fijábamos mucho en eso. Pero ya ahora, ya grandes, pues sí tenemos en el recuerdo esta memoria prodigiosa que tenemos los seres humanos, que nos asusta un poco también, porque si nos acordamos de cosas que sucedieron hace 30, 40, 50, 60, 70 años, pues quiere decir que la vida es muy corta, ¿no? Tan corta que nos acordamos perfectamente de lo que podíamos pensar que pasó hace muchísimo tiempo. Y todos tenemos recuerdos de aquellos objetos que nos marcaron en nuestra infancia y que ahora los recordamos generalmente con mucho gusto, ¿no? Con nostalgia y con emoción, porque tiene que ver con la familia generalmente. Y por ejemplo, bueno, le sugeríamos a la gente que si quería compartir este tipo de experiencia con nosotros, y lo están haciendo a través de las redes sociales, por ejemplo, Delia Alejandra Palafox. Dice, mi objeto favorito es una dulcera de cristal cortado que perteneció a mi abuelita y me evoca a mi dulce y traviesa infancia. Pues sí, muchos objetos de las abuelas, ¿verdad? Eso sí es cierto. Gracias, Delia. Dice, les cuento un poco más. Este dulcero fue mi regalo de bodas. Con otra vasija de cristal. Y también conservo un tarro de vidrio color marfil que era de mi abuelito. Y ese tarro es cervecero, pero por alguna extraña razón mi abuelito gustaba de tomar sus atoles ahí. Obvio, yo tan pequeña en esa época, pues no sabía para qué era. Para mí era la tazota, ¿no? La tazota del atole del abuelo. Y cuando muere mi abuelita, entre todas las chucherías y trastos que ella conservaba, a las abuelas de antes les daba por guardar de todo, estaba la tazota esta. Y enseguida dije, esta es para mí. Y siempre me viene a la mente mis abuelitos, que fueron como mis padres, porque me criaron mientras mi madre trabajaba. Suele suceder. Para eso son los abuelos, entre otras cosas, y para consentirnos, ¿no? Sí, objetos, que esos son solo objetos, pero para mí es mi pasaporte a los hermosos recuerdos, son mi máquina del tiempo. Y ya lo hice, ya lo dice esta frase, recordar es volver a vivir. Pues miren qué bonito, ¿no? Digo, es lo que queríamos, que la gente se detuviera un poquito y recordara estas cosas, ¿no? Y distraernos un poquito de lo cotidiano, de lo que tenemos que hacer ahorita, sin que se les vaya a hacer tarde. Gracias, muchas gracias, Delia Alejandra, por compartir esto. Pedro Domínguez Aguilar, también en las redes, nos decía: mis objetos son varios, la plancha, el molino de mano, son objetos que me llenan de nostalgia. La plancha y el molino de mano. Marta Esther Cabrera Vera, una bicicleta como premio al ganar primer lugar de aprovechamiento en quinto de primaria. ¡Ah, oh, qué bonito! Una bicicleta. Roberto Hernández, a mí me recuerdan letras de corridos de caballos, de gallos y familiares que escribió mi viejo, y un libro de mi mamá, mis padres Roberto e Inés. Roberto Hernández dice: yo recuerdo un disco de acetato de Gardel. Es cierto, los discos también son importantes. Ya los que tenemos una cierta edad, todavía nos acordamos de aquellos discos de pasta que fueron los primeros que había, que los tocábamos en un tocadiscos y andaban muy rápido porque eran de 78 revoluciones y se acababan muy pronto. De cada, ya después vinieron los long play, o sea, los LP, larga duración. Pero incluso nos acordamos de algunas de las piezas que venían en estos 4 o 5 discos que por alguna razón estaban en la casa. Discos pesados. Rafael Calderón, mi tesoro es un dedal que mi madre usaba para coser los dobladillos de mis pantalones y un prendedor que le gustaba mucho. Uh-huh. Jean Grey dice: bueno, yo recuerdo varias cosas, juguetes, cartas, música, libros. Y hablando de libros, aún tengo 2 que gané en la revista en los años 90 y nos mandan la foto de los libros. Mira qué bien. A ver cuáles son. Ya se nos perdieron. Humberto Silva, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Bueno, ya quién sabe a dónde se nos fue aquí el celular. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Que participamos. No me acuerdo de un libro. Cuando me dicen que el primer libro que leí, no me acuerdo muy bien, pero el primer libro que terminé, pero que no era leído porque estaba en inglés y estaba lleno de fotografías de, pues era como un libro científico, me acuerdo que era verde, todas las hojas eran verdes y era un libro muy grueso que traía como plantas selváticas. Era como un National Geographic, pero todavía no existía eso. Pero era gordo, gordo, y entonces yo lo pasaba hoja por hoja, hoja por hoja, y según yo, bueno, nunca lo terminaba. Yo creo que no le ponía yo separador y cada vez que volvía yo a empezaba yo por el principio, ¿no? Pero algún día lo terminé y me dio una gran satisfacción. Fue mi primer libro que terminé. Pero sí, obviamente el libro, pero más bien estábamos en el asunto de los muebles, ¿no? Esos muebles que teníamos en casa, esas camas, eso, los trinchadores, estos de los comedores, las salas que, bueno, pues ya desvencijadas, las mandaba uno en resortar y tapizar, ¿no? Y seguían dándole vuelo a la hilacha, las salas generalmente medio incómodas. Gloria Tobar dice: cuando fallaba, dice, mis objetos queridos siendo niña eran un viejo radio de bobinas. De bobina, de bulbos, ¿no? Con el que compartí mi crecimiento. Ah, mira. Los radios eran, híjole, esa era otra cosa. Bueno, cuando fallaba la transmisión, yo misma lo arreglaba y después apreciaba más aún el bien de tenerlo en mi vida. Y es que ahora ya no nos sorprende nada. O sea, ya con la tecnología como está y con el vértigo con el que se van desarrollando nuevas cosas, nuevas plataformas, y ahora se nos hace muy normal ver una película en un artefacto de estos, en cualquier parte, ¿no? En el café, en donde sea. Pero en aquella época, hablamos de principios de 1960, los radios, que fueron una sensación y que vinieron, si no a suplir y a innovar esta tecnología de la radiodifusión, fueron los radios de transistores, que antes eran los de bulbos y los tenía uno que conectar a unos radios grandes y los conectaba uno y eran radios de bulbos, pero los de transistores eran portátiles. Entonces eran una maravilla. Y además, yo me acuerdo que tuve varios y no teníamos dinero, sino simplemente estaban al alcance, ¿no? No estaban tan caros. Y había de dos transistores que eran muy débiles. El sonido era muy débil, se lo tenía uno que pegar al oído. Pero había otros de cuatro. Y yo tuve uno de seis que además tenía una funda de cuero que todo el tiempo andaba yo oliendo porque me gustaba mucho cómo olía. Y pegaba yo mi cuero en la bocina y me daba cosquillas. Y ahí oía yo cosas, ¿no? De partidos de béisbol, música. No había... Creo que la única estación cultural era la XLA, que yo no sé por qué le decían la chela. Pero era XLA 830 kilociclos, buena música en México, fíjate nada más. Y entonces era pura música clásica. Yo creo que poquito después llegó Radio UNAM y muchos después llegó Radio Educación. Pues cuántos recuerdos, ¿no? Nos podíamos estar aquí como 20 programas. Dice Gloria, apreciaba mucho en mis manos los cucuruchos de las compras. La habilidad de quienes los elaboraban tan rápidamente al momento de despachar cualquier cosa que comprábamos. Sentía magia en mis propias manos. Ya nos metimos todos en un buen viaje, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a continuar aquí en la revista. La maldad. Estos son los libros que se sacó. Los barcos voladores de Liliana Santirso. Son los de Gloria, ¿verdad? Y la maldición de Bathersley Hall. Yo no me acuerdo de estos libros. Bueno. Pues vámonos con un poquito de música aquí en la revista. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. A Toño Licea, le mandamos un saludo también. Y estás hablando de recuerdos, el radio, en radio la novela Chucho el Roto. Y aprovecho saludar a Armando Ortiz, que ya está a punto de llamarnos. Así que gracias, Toño, gracias a toda la familia Licea. Vamos entonces con este espacio musical. Regresamos. Mira le galerie. Super Micro. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Esta música árabe, ¿cómo se siente como española, no? Por la influencia de los árabes a España. Se llama Killon Music. Hoy es jueves. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Oye, Carlos, fíjate que todavía hay gente que no entiende qué es lo que pasa con las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en toda una inquisición terrible, pero una inquisición terrible, pero también hipócrita, ¿eh? Mm. El último caso de las redes sociales que se ha dado sobre los juicios sumarios de todas las personas que participan en ella y que se han vuelto verdaderos inquisidores es el caso de Ximena García. Jime García pone en sus redes sociales quién se atrevió a poner lo que consideramos es un comentario de lo más tonto, de lo más absurdo y de lo más irresponsable, ¿no? Uh-huh. Pedir que se tirara una bomba en el Zócalo el día 15 de septiembre para que acabara con todos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Hazme el favor. Vaya, por supuesto que no está pidiendo que eso suceda, por supuesto que lo único que está planteando ahí es su frustración, está planteando además tal vez su enojo, y está planteando lo que, como dice la escritura, lo que hay también en su corazón, pero que no se atrevería a hacerlo. Se creó toda una revolución en las redes sociales con este comentario, exigiendo que esta mujer se disculpara, pero también planteando la idea de un boicot a la aerolínea Interjet. Fue por eso que la aerolínea interviene de inmediato. Claro. No tanto porque le preocupara la ofensa que había cometido su piloto, sino porque ya se estaba moviendo la gente en las redes sociales para exigir un boicot. Pues sí. Y eso hubiera dañado mucho a una aerolínea que, por cierto, pertenece a Miguel Alemán. Exactamente. Y que, según informes que nosotros recibimos hace algunos meses, recibió un apoyo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para rescatar esta aerolínea que ya andaba buscando inversión extranjera. Entonces era difícil entender cómo, si el gobierno reciente está apoyando a esta línea para que no se fuera a la quiebra, ahora los trabajadores de esta línea estaba pidiendo que se tirara una bomba el 15 de septiembre en el Zócalo, en donde si se cae la bomba no solo mueren los seguidores de López Obrador, sino el mismo López Obrador. Esto es grave y obligó a la aerolínea a cesar a esta piloto de sus funciones en Interjet, pero no solo eso, sino que pidió además que esta piloto se disculpara públicamente, y el día de ayer salió la disculpa pública bastante escueta. No se esperaba más, tampoco se quería que se pusiera de rodillas, ni con dos nopales en la espalda, ni que se estuviera fustigando. Pero bueno, pidió disculpas la joven. Lo que a mí me llama la atención, y es lo que te llamo sobre la hipocresía de las redes sociales, Carlos, es que no es la primera vez que alguien en Twitter o en Facebook pide que se tire una bomba sobre el Zócalo de la Ciudad de México. En otras ocasiones, cuando Enrique Peña Nieto era el presidente de la República, alguien, no sé si seguidor de López Obrador, no sé si seguidor de los panistas, no sé qué clase de persona pudo haberlo hecho, pero también pidió que se tirara una bomba sobre el Zócalo de la Ciudad de México para que se acabara con todos esos priistas detestables, decía. Acabar directamente con esos priistas detestables. Y bueno, en aquella ocasión no se armó ninguna bronca. En aquella ocasión nadie le pidió a la persona que se disculpara y nadie perdió su trabajo por ese comentario. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que de repente las redes sociales son un tanto hipócritas, Carlos, y se inclinan hacia donde va el viento. Son, como diría la escritura, son las redes sociales como el tamo impelido por el viento. El tamo, cuando tú sacudes el trigo, es una basurilla, es un polvito que se desprende, ¿sí?, del trigo, y que cuando sopla el viento, pues el tamo se va hacia donde el viento lo empuja. Esas son las redes sociales, y creo que valdría reflexionar cuando nosotros tengamos, digamos, la intención de sumarnos a ese tipo de inquisiciones para acusar a las personas, para irnos sobre ellos y para pedir su cabeza o que los quemen en leña verde, Carlos. Pues sí, sí, tienes razón. Porque es un cuento de nunca acabar, porque sí, uno sigue atizándole ahí a la lumbre de las redes sociales y no terminamos, ¿no? Sí, y el asunto es este también, Carlos, que nosotros como usuarios de redes sociales, pues debemos de tener mucho cuidado con lo que ponemos. Sí. Debemos de ser responsables, porque si ya sabemos cómo son las redes sociales, ¿para qué le entramos a ese juego? Si ya sabemos que claro, la red social es una inquisición, pues por Dios, no vamos a insultar a Cristo ni a sus apóstoles. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se pone, hay que ser muy responsable, y nuestras frustraciones, nuestros enojos o cualquier otra, digamos, alaraca que queramos poner, pues no la hagamos en las redes sociales, ¿no? O si lo vamos a hacer, argumentemos de manera responsable, si acaso en algún otro medio. Sí, lo que es muy difícil de entender para mí y para mucha gente es cómo, es decir, si tú haces un comentario en corto a alguien por tu animadversión, a algún político, el que sea, pues queda entre dos personas. Pero si lo haces en las redes sociales, ya es otra cosa. Además, es una mujer que pilotea un avión. Entonces uno piensa, dijo, uy, pues en manos de quién estamos luego en los aviones, ¿no? Si una persona que lleva la responsabilidad de la de llevarte a salvo, ¿no? A donde vas. Y de repente con esas actitudes y dudas un poco de su cordura, ¿no? Porque es algo que no se entiende. Y fíjate hasta dónde se extiende todo ello. Sí. A la empresa a la que trabajas y a tu familia, ¿eh? Porque sí, a la familia también la empiezan a molestar, como sí, ha sucedido en varias ¿Te acuerdas partidas. También la hija de Alejandro Lora, Celia Lora, que también... no sé si son como chistes sumamente... pesados, ¿no? O sí. No sé si ellos les encuentran alguna gracia, pero es algo que no, como que es inadmisible, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Jimena García, ella había puesto, y si no les gustan mis comentarios, sepan que a mí me valen dos pesos sus reclamos. Fíjate nada si más. No les gustan, bloquéenme. O sea, no entendía la mujer lo que estaba poniendo y las repercusiones que tenía. Otro caso que se dio también es sobre un funcionario de Querétaro, del municipio de Corregidora, que insultó fuertemente a la esposa del presidente de México, a AMLO. La llamó prostituta, la llamó gata, la llamó, dijo que mucho... Vaya, que se burló de su vestido, sí. No, pero no se burló de su vestido, Carlos. Sino de cómo se veía. Prostituta, y dijo que muchos hombres habían pasado por ahí. Entonces, ¡qué bárbaro! Dijeras tú, a ver, es un chamaco de 17, 18 años, es un cabrón de 50 y tantos años que ganaba 45,000 pesos como encargado de giras del presidente municipal de Corregidora. ¡Dios mío! O sea, ya eso se lo dejas a un chamaco y a una persona hecha y derecha, ¿cómo se permite poner todo eso, todas sus frustraciones en redes sociales, cuando lo que estás haciendo en redes sociales es como salir a una plaza pública y gritar estupideces? Y son estupideces las Dios. Y fíjate que el ámbito de la aviación comercial pues estaba casi vedado para las mujeres. Ha habido muy pocas mujeres piloto. Pero a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, a las mujeres que están en el ejército, que están piloteando aviones. Una de ellas voló el día del desfile, otras que desactivan bombas, ¿no? Que es un trabajo pues sumamente peligroso, pero que ya están abriéndose camino, ¿no? Las mujeres. Y luego yo me imagino que con mucho trabajo esta mujer Jimena llega a ser una piloto comercial y mira nada más lo que fue hacer. Sí, es lamentable. Pues Carlos. Sí, bueno. Nos vemos hoy en ¿sí? la quita de las rosas de 4 a 6 de la tarde en el taller de la Quinta de las Rosas. Ahí nos vemos. Pueden llegar desde las 3 de la tarde para que podamos echarnos algún guisado de Doña Dalia. Y terminando, pues vamos a seguir con nuestra lectura de El amor en los tiempos del cólera. Vamos a seguir con nuestra lectura de el misterioso caso, el misterioso asesinato en la casa de Cervantes, y con algunos de los cuentos de nuestros escritores latinoamericanos que están agarrando muy buen gusto entre nuestros asistentes de la Quinta de las Rosas. Carlos. Muy bien, pues buena semana, Armando. Saludos igualmente a todos. Te vaya muy bien, hasta luego. Armando Ortiz. Lourdes Hernández Quiñones. ¿Cómo estás, Lulu? Qué gusto saludarte. Extraordinario viaje por la nostalgia, recuerdos de los abuelos, de aromas en la cocina. Ay, sí es cierto, los aromas en la cocina. Es que hay tantas vertientes de esto que estábamos jugando. Por ejemplo, los guisados que nos hacían, ¿no? Las abuelas o las mamás. Porque además antes, pues el trabajo de la mamá era ser ama de casa. Me acuerdo que cuando ponían en alguna solicitud de algo, ocupación, decían ama de casa, esa era la ocupación. Ya con el tiempo, pues la mujer ya fue incursionando en muchos ámbitos que antes eran privativos del hombre. Pero entonces las mamás eran las que cocinaban, las abuelas. Y los olores, como dice Lourdes, y los sabores, cada quien tendríamos un buen menú de la nostalgia para recordarlo. Bueno, pues muy bien, vamos entonces a otro poquito de música cuando faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Thank you. Según André Mauroy, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Carlos E. López Dávila. Hola, tocayo, ¿cómo ves esos paleros del sistema anterior? Buen día y saludos. ¡Sácalo, chuchín! No sé qué es eso. Y te pone aquí que risas y... Bonito día, nos pone un café y una bicicleta. Mensajes cifrados. Rafael Pérez Gay escribe en Milenio. Cuando no escribe de política es muy agradable. No sé por qué lo hice, hay cosas que no tienen explicación. Entré a una tienda donde se leen las manos. Se venden ángeles, veladoras, amuletos para la decepción. Y esto es lo que necesito, pensé. El poder de las promesas que ofrece este banco de los deseos cubre una amplia variedad. No sé por dónde empezar. Pasa igual cuando uno va a comer el puchero. ¡Ay, el puchero tan rico! Repaso los productos de la fortuna. El jabón, ven a mí, contiene las auténticas y originales feromonas que atraen al sexo opuesto. Es que no ha oído a Rodrigo José. Desconfío un poco. Un amigo se bañó con una pastilla de estas, que está dizque llena de feromonas, y salió de la regadera como si se hubiera tallado con ácido sulfúrico. La comenzó, le duró 3 días, y de las mujeres, ni sus luces. Aunque no soy supersticioso, lo compro. Ay, hacemos cada cosa para atraer a las chicas. Que, híjole, si yo les contara. El amuleto para la suerte y la riqueza, una bolsa de papel celofán que contiene una variedad de semillas como de ajonjolí y piedritas transparentes, elaborado con alta magia bajo la luna llena. Me llevo el amuleto en materia de suerte y finanzas. Nunca está de más un poco de ayuda del azar. Sobornado bajo la luz de la luna, el círculo Atlante atrae grandes poderes, inteligencia, sus portadores. Además, aumenta la capacidad telepática. Siempre quise ser telépata. Me jugué el todo por el todo. Ah, como esa película de Mel Gibson, un megachurro que él oye, digamos, los pensamientos de las mujeres, y entonces pues es muy fácil ligarlas, ¿no? Porque saben exactamente qué están pensando, qué desean y todo, ¿no? ¡Ay, Dios! Una lectura del tarot, una mujer, una gitana, una vidente me pidió partir el mazo de cartas, pasé la mano izquierda sobre la baraja para transmitirle la pregunta que formulé con toda fuerza de mi mente. Según las cartas, en noviembre recibiré una noticia magnífica. Los oros indican que mis finanzas se irán para arriba, así dijo. Una mujer morena, de pelo negro y de signo acuario, o escorpión, intentará quitarme mi dinero, pero no lo logrará. ¡Qué bueno! El mago dicta que mi creatividad llegará en enero a su punto más alto. Antes de enero no intentaré ningún poema. Más vale que me haga revisar por el médico. Según las cartas, estoy agotado. Por suerte, en diciembre estaré en perfectas condiciones. Una mujer envuelta en una especie de guirnalda en combinación con un señor que trae una espada quiere decir que en diciembre estaré en los cuernos de la luna. Bendito sea Dios. Cuidado con los hombres blancos de Sagitario, ¿eh? No, su desaforada envidia podría obstaculizar mis éxitos. Me cuidaré de ellos. Siempre me cuido. Se mete en cada cosa que yo no lo puedo creer. este hombre, en lugar de madurar, hace todo lo contrario, pero pues nos divierte, ¿no? Con sus aventuras. Bueno, la jornada está cumpliendo 35 años, este diario imprescindible, ¿no? Que en el que se convirtió el periódico La Jornada, que ha tenido sus claroscuros, sus altas y sus bajas, pero hoy, hace 35 años, La Jornada salió por primera vez a la circulación, en aquel ya lejano 1984, un año antes del temblor, fíjate. Un grupo de periodistas, académicos, artistas, activistas sociales, políticos, se propuso y logró organizar un periódico independiente que recogiera las versiones y las voces del México que no existía, para una masa mediática plagada casi sin excepciones al discurso oficial. Sindicatos y organizaciones campesinas independientes, opositores al gobierno, comunidades, grupos indígenas, ambientalistas, definiciones de derechos humanos colectivos, de mujeres y de la diversidad sexual, movimientos estudiantiles, entre otros, no solían ser sujetos dignos de mención para los diarios, radiodifusoras, televisoras menos, de la época, como no fuera para difamarlos y tergiversar sus causas y sus denuncias. Y La Jornada, pues, se proponía, además, contribuir a la democratización efectiva del país, a la defensa de la soberanía nacional, a la conservación de mecanismos de justicia social, que ya empezaban a ser demolidos bajo el avance aún discreto del dogma neoliberal. Al principio de rendición de cuentas de las autoridades y al establecimiento de un verdadero Estado de Derecho que permitiera dejar atrás miserias institucionales como las tristemente célebres facultades metaconstitucionales de la presidencia. Tal ideario habría de impulsarse mediante un ejercicio periodístico fiel a la verdad, responsable, mesurado, independiente y alejado del sensacionalismo y el amarillismo. Como era de esperar, semejante proyecto informativo fue recibido con animadversión por los sectores políticos y sociales que empezaban a conformarse, pues, como una oligarquía, como una red de enriquecimiento dudoso, encubrimiento, complicidad. Desde su nacimiento, La Jornada fue, en consecuencia, objeto de un trato discriminatorio perdón, y excluyente por los anunciantes, tanto los del sector público, claro, como los de la iniciativa privada, y de un golpeteo con propósitos de descrédito desde otros espacios mediáticos. Al obstáculo formidable de la pobreza fundacional se agregó, pues, la hostilidad de los poderes políticos y económicos. Si el diario logró salir adelante, consolidarse y convertirse en un punto de referencia insoslayable del acontecer nacional e internacional, fue gracias a la simpatía de los lectores, sí, sí es cierto, que hicieron suyo el proyecto, ya fuera comprando modestos paquetes de acciones o adquiriendo el periódico, ¿no? Y a la solidaridad inestimable y decidida de artistas que donaron obra para contribuir a sufragar los gastos de La Jornada. Me acuerdo mucho de Cheche, nuestro compañero Cheche, que no, para él era inconcebible no leer todos los días el 1+1, aquel bueno, de Becerra Costa y la Jornada. Bueno, entonces, para contribuir a sufragar los gastos de La Jornada. Sería imposible nombrarlos a todos en este espacio, pero dos nombres emblemáticos los representan y resumen: Rufino Tamayo y Francisco Toledo, los grandes de la plástica oaxaqueña mexicana e internacional, ambos ya fallecidos, y ellos financiaron a la jornada cuando más lo necesitaba. Los escenarios contemporáneos son muy diferentes a los del 84 en lo político, lo geoestratégico, lo cultural, lo económico, lo social. Creo que la página cultural de la jornada a mí siempre me ha parecido corta. Yo hubiera querido más siempre de la página cultural de la jornada. Pero bueno, eso no demerita nada al periódico, obviamente. En el curso de esas transformaciones, esta empresa informativa se ha mantenido fiel a su línea editorial fundacional. La visión del mundo y el trabajo cotidiano que se orienta por ella y que la plasma durante 12.626 ediciones, y esa es su riqueza y su recurso principal para seguir haciendo frente a las nuevas realidades. Enhorabuena y larga vida a la jornada. Nos invitan a la presentación del libro El Gran Integrador, crónica de Werner von Braun, el sábado a las 5 en la avenida Juárez número 70, Colonia Centro de aquí de Xalapa, en la sala de conferencias de Monseñor Sergio Beso Rivera. Ahí se va a llevar a cabo la presentación del libro El Gran Integrador. El autor es Juan Carlos Sánchez Campos, y el cual será presentado por el arquitecto Mario Fernández de la Garza y por Fernando Galván Guerra y por el doctor Enrique Calderón Alzati. Esperamos vernos honrados con su presencia. Pues muchas gracias por la invitación. Chuchín, chuchín, chuchín. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Soy el mulato rombero, Carlos Embalé. Bueno, ¿qué hola, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buen día. Pues siempre contento de aquí, estoy disfrutando esta mañana de sol. Está rico, ¿ah? Está rico, sí, pero oye, pero se viene mucha agua. Está fuera de lo común el calor de esta magnitud en septiembre, como que pues no es sí, normal. Porque ya estamos tocando la puerta al otoño. Sí, sí, y tenemos un calor de verano todavía, ¿no? Pero bueno, así las cosas, ¿no? Aquí así es Jalapa. Sí. Y pues uno no acaba de acostumbrarse. Pues no era tan así, ¿no? Ya pues hace poco. No, pero es que antes era pura lluvia. Sí, sí. 3 semanas de lluvia, ¿qué prefieres? ¿Esto o la loquera esto de que hay calor y luego la lluvia al rato? Ya ves, ayer un aguacerón. Sí, que tenga su ciclo normal el planeta, ¿no? Que lo hemos trastocado, eso sí. Pero bueno, en fin. Te iba a comentar de los tiburones. ¿Tú sí pues se tienes? Empataron contra pues qué bueno, el campeón, ¿no? Se acaba de coronar campeón, sí, el Cruz sí, Azul sí. En Estados Unidos. Sí, sí. Ni perdieron ni ganaron, pero empataron, entonces... Bueno, seguimos sin ganar, llevamos 35 partidos sin ganar. Así es. Pero ya no perdió. Ya no perdió, es como buena señal. Y Cruz Azul también, pues está. Sí, sí, sí. Le ganó a los Tigres. Bueno, ya veremos qué. Y el América no le pudo, el Puma no pudo ganarle al América. Qué mal, que a veces uno quisiera ser director técnico, ¿no? Como Michel juega de esa manera, ¿no? Ni parece que fuera campeón del Real Madrid. No lo vi, pero pues él mismo dijo que no le sabía nada este empate, ¿no? No, pues porque juega, no definen. Juega muy temeroso, ¿no? Juega con demasiada cautela. Pues ya ¿no? Este muchacho González, ya parece que hizo declaraciones en contra de él. Pues sí. Si lo dejan solo, pues no se puede jugar así, ¿no? Y, bueno, en fin, son cosas que pasan aquí. Que tú tienes una llamada aquí, te hablan de la directiva de los tiburones. No, es Andrés Manuel, pero ahorita... Ah, déjalo ahí. Sí. No, pues sí, pero bueno, ya vamos contra Cruz Azul justo este domingo. Pumas Cruz Azul, yo creo que va a estar bueno. Eso va a estar bueno. A ver si le sirvió al Cruz Azul anímicamente esto que... Estas copas que se inventan que no sirven para nada, ¿no? Así es, así es. Como dicen, el que la gana, dice, le da mucha importancia. Ajá. Y el que la pierde, ay, pues es una copilla. Sí, sí, una más, no hay problemas, ¿no? Pero bueno, mira, lo que es, aprovechando el tiempo, si uno se va al momento de estar aquí, y vengo a hablar de un libro que vale la pena tenerlo, ¿no? Se llama 100 años de José Revueltas, reflexiones político-filosóficas. Órale. Que se hizo con motivo de que en el año 2016 se cumplieron 100 años del nacimiento de José Revueltas. Entonces varios compañeros aquí de la universidad se reunieron para hacer un seminario para hablar del gran José Revueltas. Y el producto es este libro. Y fíjate, hay cosas interesantísimas. Y bueno, recordemos esta frase que hizo famosa Paco Ignacio Taibo II, ¿no? De, menos paz y más revueltas, ¿te acuerdas? Que puso en su camiseta, en su playera, ¿no? Que tiene una connotación múltiple, ¿no? Ese tipo de lectura. Pero bueno, lo interesante es el recuerdo de este gran personaje del siglo XX mexicano, de los pocos que podemos llamar con una actitud poliédrica por tantos temas que abarcaba, pero además en cada uno intenso y muy bien hecho, ¿no? Recordemos que la familia Revueltas... Pues es una familia excepcional. ¿Qué familia? Excepcional. Yo no sé cómo fue que salieron tocados todos por el dedo divino, ¿no? Porque músicos, pintores, escritores. La actriz, en el caso de la hermana Rosaura, ¿no? Rosaura. Entonces, aquí hay una liga muy interesante que tuvo José Revueltas con la Universidad Veracruzana, principalmente. Empezó este camino Guillermo Villar. Que por cierto, acaba de fallecer Guillermo Villar, con él se abre el texto y creo que nos dice Mirna Benítez es la que coordina. Mirna es una gran estudiosa, creo que su tesis de doctorado que estaba haciendo en Cuba, Ajá. No sé ya en qué terminó, pero era sobre José Revueltas. Exactamente. Mirna coordina ese trabajo. Mira, muy bien. Entonces, y con César Guevara. Uh-huh. Entonces, comenta Mirna que probablemente este sea el último texto impreso de Guillermo Villar que aparece en este libro. Y nos narra cómo tuvo ese contacto con José Revueltas y lo trajo a la Universidad Veracruzana para dar una plática, un seminario, ¿no? Que primero en la marcha del 68, fíjate, fue a México con Jorge Branch y otros compañeros aquellos que eran jóvenes uh-huh. en aquel momento, ¿no? Siguen siendo jóvenes de corazón. Y ahí vieron a José Revueltas, pero de lejitos, ¿no? Viendo al gran personaje. Pero después, a través de lazos familiares, tuvo contacto con él y pudo hablar con él para verlo a su casa. Y lo trajo aquí a Jalapa, a un seminario. Y a partir de ahí empieza una relación con la Universidad Veracruzana muy especial. Y recuerda a Guillermo Villar que en ese momento le dijo, llévame a la fábrica de San Bruno, porque ahí conoció a obreros que trabajaban en la fábrica de San Bruno. Y recordemos que José Revueltas era del Partido Comunista Mexicano, que uh-huh. por cierto en este año cumple 100 años. También. Uh-huh. Entonces estuvo ligado a los movimientos obreros de Jalapa uh-huh. y fue en aquel momento a la fábrica de San Bruno. Todo eso lo narra en este libro, ¿no? Uh-huh. Comenta que cuando se presentó aquí en Jalapa, pues fue toda una apoteosis, ¿no? Porque pues era muy reconocido José Revueltas. Y comenta Guillermo Villar que trataban de cantar la Internacional para quedar bien con José Revueltas y no se la sabían, ¿no? Pero bueno, eso es parte de las anécdotas que comentan aquí. Pero obviamente también... Era trotskista. Sí, sí, sí, uh-huh. por supuesto. Sí, sí. De hecho, uh-huh. una de las anécdotas que comenta es que fue a Moscú en una ocasión José uh-huh. Revueltas y llegó a uno de los congresos del Partido Comunista y salió Stalin. Uh-huh. Y entonces José Revueltas le mentó a la madre en español. Uh-huh. Pero pues nadie lo entendió porque habló en español. Entonces, con mucho gusto y con pero todo su corte corazón. De manga, sí se entiende. Yo creo que no la hizo. No la hizo. Bueno, en este libro participan Guillermo Villar, Esther Hernández Palacios, Mirna Benítez, César Guevara, Javier Ortiz, Mayamel Ranero, Saulo Esteban Vázquez, Víctor Manuel Andrade, Melissa Martínez Lemus, María Guadalupe Flores, y Héctor Vicario. Que al final aparece un ensayo fotográfico del día que es el sepelio de José Revueltas, ¿no? Entonces, aquí oye, Revueltas fotos. Yo creo que nació con barba y pelo largo y lentes, ¿sí? ¿No? Yo no sí. lo conozco ni de otra manera. Fíjate que hay fotos de joven. Nacido. Hay fotos con Octavio Paz, era muy amigo de Octavio Paz, que no tiene barba ni pelo largo. Y se ve muy bien, por cierto, se ve muy bien José Revueltas. Pero siempre lo recuerda su imagen tradicional, ¿no? Su barba larga de chivo y su cabello largo también, ¿no? Y recordemos... Y luego lo iban a buscar allá a su casa de estudiantes y alguien le había dicho dónde vive José Revueltas, quiero conocerlo. Pues uh-huh. te voy a decir, a ver si no se enoja, porque somos un grupo un poco cerrado. Uh-huh. Y ya estaba duro y duro hasta que ya fue allá por la Glorieta del Mariscal Sucre, allá en México. Ajá, sí. Y ya tocó, y salió un señor en calzones, con chanclas y todo. Imagínate nada más, ¿no? Y creo que se decepcionó el muchacho. Algo parecido le sucedió a Guillermo Villar cuando fue a verlo a México. Se equivocó de la hora, Guillermo Villar llegó una hora antes y se estaba bañando José Revueltas, y así salió a... Peor entonces. Salió en toalla. Automático. Te mando muchos saludos y a mí también, Ariel Ortiz. Ariel, ¿cómo estás? Saludos. El buen Ariel. Pues está muy bien este libro. Sí, cómo no, está muy bien. Aparte, una parte de la comunidad universitaria participa en este libro y lleno de buenas anécdotas, pero también resaltando la labor política, filosófica, literaria, humana de José Revueltas. Sí. Tremendo personaje. Y pues también recordemos su paso por el cine, que fue importantísimo. Fue guionista. Y bueno, qué decir de sus cuentos, de sus novelas, ¿no? Que son fantásticas. Los errores. Yo esa novela la leí cuando era yo muy joven. Uh-huh. Y me acuerdo muy bien cómo me impresionó que traía un enano en una maleta. Sí, sí, sí, exacto. Ay, qué cosa. No, nunca se me va a olvidar eso. Dormir en tierra es uno de los cuentos. Dormir en tierra. De los mejores cuentos mexicanos, ¿no? Sí, es genial. Muy fuertes. Y bueno, están los muros de agua, que hoy las Islas Marías se llaman los muros de agua. Sí, este, es cierto. El Apando, ¿no? Es clásico. El Apando. Y, pues, el Apando no tiene puntuación. ¿No? Nadie no, se no, ha fijado en no, eso. No, no. Fíjate que tenía un compañero. No tiene puntos. Héctor Castro, que era el padre de Héctor Castro, que era el locutor de Radio UNAM. Que él era muy amigo de José Revueltas y me dijo, no, yo le presté la máquina de escribir a Pepe, porque todos le decían Pepe, ¿no? Uh-huh. Para que escribiera el Apando. Dice, y es sorprendente cómo se puso a escribir en un momento, 2, 3, 4 días, sin parar, ¿no? En la máquina de escribir, ya entregó el Apando. También pues, una vez le dijo a uno de sus alumnos algo así como, pues si Dios quiere, dice, uh-huh, maestro, pues no, que usted ateo. Dice, por si las dudas. es muy ocurrente, ¿no? Y además crítico, lo expulsaron del Partido Comunista, ¿no? Pues sí. Las luchas intestinas ahí entre los comunistas terribles. De México, ¿no? Lombardo Toledano y todos ellos. Y en su momento Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Campa. Todos ellos. No, una historia interesantísima de estos personajes del siglo XX. Entonces, sí, nos hace falta más Revueltas, sin duda alguna, ¿no? Bueno. Muy bien. Dejo aquí este libro, Carlos, y pues traje mi tarea. Muy pues bien. Este mes de septiembre estamos escuchando. Eres un buen alumno, ¿no? No has fallado. No. Este mes de septiembre lo estamos dedicando a músicos mexicanos. Claro. Y hoy vamos a escuchar a Recuerdos del Son, una agrupación de Tepito. ¿Ah, sí? Sí, son de Tepito. Y gracias a ellos, estamos hablando de hace casi 30 años, me enganché más en esta música porque hacían talleres, hacían pláticas. Jorge Barrientos era el director. Y tenían un programa de radio. Bueno, no sino Armando Cárdenas en Radio Educación. Y constantemente lo invitaban a Jorge Barrientos a hablar de la cultura afrocaribeña, ¿no? Ah, mira. Y hacían talleres y había agrupaciones ciudadanas. ¿Vivían ahí en ciudadanos. Tepito? Vivían en Tepito y algunos de los músicos son veracruzanos. Ah, mira. Así es, entonces vamos a escucharlo con Guaguancó Callejero o Guaguancó de Tepito, así se llama. Chale. Bueno. Gracias, Armando, buena semana. Germán. Perdón, Germán. Es que... Oye, cómo suena con un tambor. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. También Cuauhtémoc Montelongo hace una reminiscencia, que es lo que hemos estado haciendo desde ayer. Dice, los olores, los lugares son los que me evocan momentos. Una mañana con olor a flores o a lluvia siempre me llevan a Jalapa. Ahí viví hace 27 años. Qué bellos recuerdos. Ay, sí, Jalapa. Con tanto verde, con tantos aromas. Pues todos nos enamoramos cuando conocimos Jalapa. Bueno, pues creo que ya no me va a dar tiempo de mucho. Juan Ángel Torres Herrero, que luego nos manda algunos artículos, nos manda uno de Lewis Carroll, el autor de, bueno, acerca de él, el famoso escritor de Alicia en el País de las Maravillas, pero poco sabemos que fue un muy buen fotógrafo. El autor del cuento de Alicia dedicó el mismo empeño nada menos que a las matemáticas, la lógica y la geometría. Gracias, Betita. Fue inventor de rarísimos y acertadísimos artefactos, escribió sendos libros al respecto y sin dudas ha sido uno de los coeficientes más altos de la narrativa. Una nota, Rocío Esquivel, que ya no nos da tiempo de comentar porque ya nos vamos, pero la señora Yolanda González de la Facultad de Sociología dice que muchas gracias a Germán por haber ido a hablar del libro de José Revueltas y que si le podemos decir a Javier Ortiz que si pasa a la Facultad de Sociología por el libro. Javier Ortiz, que si pasas a la Facultad de Sociología por el libro. Bueno, justamente en el temblor del 85 murió Rodrigo González. Con él nos vamos a despedir, antes de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Y va a ver, ¿vino Rosy? Ah, sí, entonces sí, bueno, entonces llégale, aquí estamos en un momento más, gracias. Era un gran pueblo magnético, con María ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Pitecantropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, masones que estaban físicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en la gandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Carlos Alfredo Torres Núñez, coordinador de Escuelas de Iniciación Deportiva de la Universidad Veracruzana, señala que están trabajando con normalidad. Vamos bien con las escuelitas, donde más tenemos gente es con la de voleibol femenil. Siempre ha sido un deporte muy, muy requerido por la población. Retomamos taekwondo, que se había suspendido por el maestro que se jubiló, pero ya tenemos un nuevo maestro que retomó las clases con los niños y también con karate. Con esas dos nuevas escuelas también la estamos incorporando y esperamos que los niños y las personas empiecen a inscribirse. Carlos Alberto Torres Núñez nos informa cuántos alumnos están atendiendo hasta el momento y qué disciplinas están ofertando. De 300 a 350 entre todas, tenemos karate, taekwondo, tenis de mesa, voleibol, handball, natación, y esas son las clases que ahorita estamos dando. Impacto Deportivo en Radio Universidad.